A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto recibirlo desde Radio Centenario como cada semana. ¿Qué tal? Aquí estamos con la lluvia, estamos en un tiempo de invierno. Bueno, aquí todo lo contrario, ya acercándonos al verano y queriendo actualizar con usted temas de la realidad internacional, pero empezando por Estados Unidos. Estábamos leyendo ahora que fue apartada del equipo legal de apoyo de Trump una abogada que había denunciado que había influencia de dinero comunista desde Venezuela, Cuba y China para interferir en las elecciones. Bueno, es algo que estamos anticipando porque en este momento las cosas están muy caóticas aquí. Tenemos el hecho de que Trump está tratando de arruinar la política como alternativa a aceptar la derrota. Trump tiene la filosofía o el pensamiento de que si no gobierna, destruye. No hay ninguna alternativa para él. Si no gobierna, si no está el gobernador, el dictador o lo que sea, va a arruinar el gobierno en cualquier situación que encuentra mientras está esperando la salida del gobierno. Bueno, y respecto fuera de estas maniobras de Trump, que además ha recibido algunas derrotas legales también, por ejemplo, en Pensilvania, ¿verdad? ¿Qué está pasando con lo que sería la transición? ¿Qué señales ha dado Biden, por ejemplo, que ya ha designado secretario de Estado, entre otros, ¿no? Sí, es una situación que es muy, muy, muy complicada, muy difícil y muy negativa. El secretario del Estado nombrado por Biden es un gran asesor de los gran capitales. Entre el tiempo que servía en el gobierno de Obama y ahora, este señor que Biden nombró era un asesor de las grandes empresas. Entonces está provocando ahora disidencia, críticas dentro del campo del Biden. El secretario del Estado representa los republicanos tibios, no digo miembro, pero que muestra una afiliación político-económico con las grandes capitales. Bien. ¿Algo más de Estados Unidos en particular que quiera señalar sobre este tema? Sí, bueno, estaba preparando un comentario sobre el New York Times, el diario supuestamente más prestigioso en Estados Unidos. El New York Times publicó en algunos artículos muy desfavorable a Venezuela, Maduro en particular, diciendo que está matando y reprimiendo los ex miembros de su partido, acusando Maduro de ser un asesino, un dictador. Pero el New York Times tiene una historia de intervenir en elecciones en todo el mundo, especialmente en América Latina. Los que leen el New York Times deben recordar que el New York Times apoyó a los golpistas en Chile, apoyó a los golpistas contra Evo Morales, intervenían en elección y proceso político en Venezuela con el golpe contra Chávez en 2003. Entonces, el New York Times está muy selectivo en la forma que hace crítica, siempre tratando a destruir gobiernos actuales y destruir la posibilidad de una transición democrática. Bien, le queremos preguntar sobre la cumbre del G20 que ha tenido lugar de forma virtual, como tantas reuniones internacionales están ocurriendo, culminando en estas horas y anunciando además un acuerdo, dicen las potencias, que van a hacer una distribución justa de las vacunas contra el COVID que están en esa carrera, los distintos laboratorios, con incluso repercusiones en las acciones de las bolsas de valores. ¿Qué cabe esperar de esta cumbre del G20, que además ha hecho un llamado a los acreedores privados para que congelen los pagos de deuda en los países que tienen dificultades por la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, los 20 siempre piden cambios sociales y programas económicos justos, pero en realidad cada gobernador, cada miembro de los 20 actuó por su cuenta, y dentro de lo que se llama su cuenta son los gran capitales. Entonces no esperamos lo que existe sobre los 20. Tenemos que entender que entre la palabra en las reuniones y la práctica en el poder hay una gran brecha, y no hay que esperar demasiado de los 20. 20 van a pronunciar para el público, pero para los gran capitales van a seguir aplicando las medidas capitalistas de siempre. ¿No van a incidir mucho entonces en esto del congelamiento de pagos de las deudas, por ejemplo, entonces? Siguen pagando, los países siguen pagando y la deuda sigue creciendo. No hay ninguna relación entre lo que dicen y lo que hacen. Bien. Una noticia que está circulando en estas horas, que de alguna manera involucra a Estados Unidos, también Arabia Saudita lo ha salido a desmentir, pero se ha manejado la noticia de una reunión secreta entre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, con la presencia del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Petras. Pompeo siempre colabora con Israel, entonces la idea de Arabia Saudita que está colaborando ahora con Israel no es nada nuevo. Simplemente el hecho que Pompeo está presente es el factor nuevo, no por el contenido de la política, pero el personaje. Arabia Saudita hace tiempo que tiene relaciones secretas con Israel, y ahora está más abiertos y sin ninguna vergüenza. Pero puede tener otro, un sentido más importante, el hecho de que el propio Netanyahu viajara. Sí, es el factor más importante. Bien, queremos llevarlo también a un comentario sobre lo que está pasando en el norte de África, en el Sahara, donde hay nuevamente una tensión desde el pueblo saharaui, que lleva una larga lucha por su independencia, con la monarquía de Marruecos, que además presiona hacia Europa por la ola de inmigración. ¿Qué cabe esperar en medio de que el mundo ignora este conflicto una vez más, Petras? Sí, hace casi un siglo, medio siglo, perdón, los saharíes están en lucha buscando la independencia, mientras Marruecos y otros están tratando de mantener la dominación. Y hasta ahora no han recibido los saharíes no han recibido el apoyo de los países occidentales, prefieren colaborar con la dictadura en Marruecos. Podríamos pensar que la lucha está extendiéndose ahora por la fuerza que tienen y por el caos que existe en toda África del Norte. ¿Podría esperarse una agresión abierta de Marruecos hacia el pueblo saharaui o puede quedar en una amenaza? Sí, están, Marruecos ya están peleando, usan armas, asesinan, intervienen en cualquier lugar donde los saharauis tienen presencia. No hay una ausencia, es una guerra de Marruecos contra los saharauis. Bueno, queríamos, por último de nuestra parte, un comentario mirando hacia América Latina, porque venimos de un fin de semana con protestas importantes ahora en Centroamérica, en Guatemala, que lograron las protestas frenar el presupuesto que era cuestionado por la gente. Se suma a toda una situación en América Latina, en Chile, en Perú, en Colombia, de protestas populares, Petras. Sí, hay una ola grande popular que está atacando a los gobernadores reaccionarios. Actualmente en Guatemala el pueblo tomaron el parlamento, quemaron algunos corrales y buscan a un nuevo gobierno, nueva liberación, porque en la crisis económica, geográfica, el huracán, el gobierno, en vez de mejorar las condiciones o tratar de mejorarlos, está lanzando recortes que va a perjudicar más los afectados por el mal clima desastroso. Ahora, en otros países hay otras formas de lucha, todos populares. En Chile buscan a cambiar el gobierno y no solo la constitución. En Perú cambiaron un gobierno y reemplazan con otro ladrón. En Colombia sigue la lucha popular más allá de los guerrilleros. En algunos casos han tomado influencia en muchos pueblos. Entonces, la ola derechista con Trump, con todos los derechistas, Piñera y otros más, este ola han quebrado y ahora es el turno de las clases populares. Correcto. ¿Algún tema que finalmente quiera comentar usted, Petras? Sí, una cosa más, volviendo a Estados Unidos, es que los afectados por el coronavirus son diferenciados. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los que sufren más son los afroamericanos. ¿Y por qué? Porque el gran número de empleos por los americanos es por el empleo público para los afroamericanos. Y es el sector que más han sufrido recortes en empleo. Entonces, ahora tenemos el fenómeno con recortes en el empleo público, tiene un enorme impacto negativo sobre los afroamericanos que han aumentado mucho el desempleo. Muy bien, Petras, recorrimos bastantes temas de los principales de la agenda internacional. Le mandamos un abrazo con nuestro agradecimiento, como siempre, y esperando que el tiempo del invierno todavía se demore un poco por allá por el norte. Un abrazo. Un abrazo para vosotros. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.